Llegó el ritmo tribal. ¿Qué tenés que hacer? Salí a bailar. Llegó el pata. ¿Qué tenés que hacer? Que sea hoy más importante. ¿Qué tenés que hacer? La noche está por comenzar. Esas ganas locas de salir a divertirte. ¿Qué estás esperando? Si te quiero ver bailar. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Bailando. Pata se puso a